Año escucha Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Temporada 2012. La voz de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios está en Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Una radio hecha por ustedes y para ustedes. Cuyum. Temporada 2012. Tu voz. Hola, soy Fernando, también vengo de una radio comunitaria allá en La Victoria, en Santiago de Chile, por aquí visitando la radio Cuyum 89.3. Tu programa. Bueno, vamos a vista musical y seguimos acá en Parar la Vamos. Parar la Cuyum 89.3. Un gato. Un programa de Radio Comunitaria Cuyum. Cuyum. Cuyum 89.3. Temporada 2012. 89.3. Radio Comunitaria Cuyum. La radio que marca la diferencia. Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Clásico individualista. Viene la chispa. En Neuquén resiste salón, lucha obrera, movilización. Los pastores acechan también posición. Buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Coyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Quien les habla, Amanda. Y bueno, muchísimas gracias a Gustavo, que está ayudándonos desde la consola del sonido. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosy. Un placer estar nuevamente con ustedes esta semana con muchísimas noticias para comentarles. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyo, 155-79-66-64. 155-79-66-64. Bueno, y como siempre, también estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, Diego de Cruz, Mendoza, República Argentina, para los que nos escuchan vía Facebook, desde otra provincia y de otros países. En Facebook nos pueden encontrar en La Chispa Mendoza, @yahoo. Ese es el mail. La Chispa Mendoza. Ahí lo pueden encontrar en Facebook. Bueno, retomamos después de una semana que tuvimos, digamos, de paréntesis y unas vacaciones forzadas, porque no estaba saliendo, habíamos tenido dificultades con los aparatos acá en la radio. Esto para que los que nos conocen y para los que no nos conocen, que esta es una radio hecha a pulmón, nos cuesta muchísimo todo. Y así como no salió La Chispa, hubo varios programas que no salieron, por lo menos por 2 o 3 días, hasta que solucionamos el inconveniente. Pero, bueno, el esfuerzo de todo un colectivo que se preocupa y trabaja para brindar esta oportunidad de hacer escuchar otra voz, hizo posible de que se solucionaran y acá estamos, ¿no? Bueno, y como siempre nosotros decimos que este es un programa hecho por trabajadores y para los trabajadores, a los trabajadores nos vamos a referir en este artículo que vamos a leer. Un poco se trata, para dar un pantallazo, de los conflictos salariales que se están dando a lo largo y a lo ancho del país, en realidad los que se han dado durante el mes de marzo. Así que bueno, pasamos a leerlo para que se enteren. Más de 2 millones de trabajadores en conflicto durante el mes de marzo. Este artículo fue realizado el día 5 de abril del 2012. El gobierno de los monopolios tensiona por estos días su arsenal propagandístico, tratando de hacer calar en el pueblo sus principios nacionales. Así, los medios de la burguesía se ocupan desde todos los ángulos con los reclamos soberanos sobre Malvinas, la reestatización de YPF, las trabas a las importaciones, entre tantos otros discursos. Los mismos responden a un solo escenario. La burguesía está a la defensiva y trata permanentemente de hacer pie en un movimiento de masas que le presenta un terreno político cada vez más pantanoso. A la conflictividad social y política que vienen poniendo en el centro de la escena el saqueo de las grandes empresas multinacionales, viene llevando adelante, contando todo, con todo el aval de un Estado a su servicio. Se le suman los conflictos que se presentan en amplísimos centros laborales por aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. La cantidad de conflictos laborales con paros, protestas o movilizaciones registró en el mes de marzo un pronunciado incremento que triplicó los niveles alcanzados durante el mismo mes de 2011. Y hay que considerar que son datos revelados por consultoras privadas, que obviamente responden a los intereses de la burguesía. El aumento de la conflictividad se centra principalmente en las administraciones públicas provinciales, docentes, salud, judiciales y municipios en el sector público. Y en petroleros, transportes de cereales, estaciones de servicio, subtes, recolectores de residuos y destilería de petróleo. Las medidas de fuerza se incrementaron comparadas con el mismo periodo del año pasado, tanto en la duración de los paros como en la cantidad de trabajadores involucrados, mientras que en marzo de 2011 alcanzó a 794.470 la cantidad de obreros involucrados en conflictos. Este año esa cifra trepó a 2.266.785 trabajadores, casi tres veces más. Nadie puede sorprenderse porque datos recientes señalan que hay en el país poco más de 7 millones de trabajadores en blanco y que casi 4 millones, el 55%, reciben en mano poco más de 3.300 pesos con los descuentos de jubilación y obra social. La lucha salarial avanza en la conquista de aumentos y mejores condiciones de trabajo. El tiempo que avanza en la unidad y en la organización... Perdón. Vamos a leer este párrafo de nuevo porque es muy importante. La lucha salarial avanza en la conquista de aumentos y mejores condiciones de trabajo al tiempo que avanza en la unidad y en la organización para el enfrentamiento clasista, que marque un avance en la lucha por el poder. Ellos buscarán apropiarse cada día de mayores ganancias como parte del proceso de concentración económica, cada vez mayor e inevitable para los monopolios. El Estado es el instrumento que ellos poseen para llevar adelante esos objetivos. Nosotros, como pueblo, necesitamos ampliar la unidad de clase, que vaya más allá de los reclamos puntuales, porque así como los de arriba están unidos en contra de nuestras reivindicaciones, la clase obrera y el conjunto de los trabajadores debemos unificar nuestra fuerza en una lucha de clases contra clases, de poder contra poder. Bueno, esto ha sido un poco un pantallazo en hablar de 2 millones de trabajadores en lucha y paro. Este es un número bastante considerable, ¿no? Para un mes, estamos hablando del mes de marzo. O del primer trimestre del año, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Porque acá nosotros tenemos que contabilizar todas estas luchas que se empezaron a dar con los choferes de colectivos de mediana y larga distancia, con los petroleros en Santa Cruz y Chubut, y bueno, y si nos acercamos más a la provincia, los conflictos que se empezaron a dar a partir de entrar en paritarias del sector de Soeva, o sea, los trabajadores de las bodegas y de la industria del vino. Ajá. También la lucha que fue ejemplar también y de los municipales de San Martín, que empezó a tirar a partir de que se declaró nula la paritaria, al no llevar propuesta del sector patronal, se empezaron a dar... Sí, se sumaron todos los otros municipios, claro. La mayoría de los municipios, por lo menos los que están cercanos. Sí, los más importantes, porque empezó San Martín casi con una semana de paro y movilización, después se le sumó San Luján. Rafael, Luján, ¿no? Alvear. Y de no tener nada, se fueron sacando algunas, se rehabilitó la paritaria para que pudieran discutir. Bueno, pero eso fue consecuencia del reclamo y la movilización y la lucha de este sector del trabajo, ¿no? Que bueno, es uno de los más postergados, uno de los más De los peor pagos, en de realidad. Los peor pagos, claro, incluso tratándose de trabajadores que dependen del Estado, ¿no? Por eso decía el artículo, nuestro enemigo es el Estado también, ¿no? Claro. Primero que nuestro enemigo principal, tenemos que tenerlo bien en claro, que son los monopolios, y el Estado a su servicio. Claro. En realidad, el enemigo principal es el monopolio capitalista de Estado que se está viviendo, el sistema capitalista, eso, monopolista de Estado que se está viviendo, y bueno, y quienes son sus gerentes, sus administradores. Claro, los administradores de sus negocios son el Estado, como administradores legales y administradores económicos, porque claro, hasta todo el sistema legal de la Argentina está armado para proteger a los monopolios y no a los trabajadores. Exacto. Y bueno, eso lo vemos clarito, bueno, si... O sea, con los conflictos que hay con los trabajadores estatales, provinciales, tanto de administración central como salud, bueno, que acá podemos tener una opinión más directa de qué es lo que está pasando en ese sector. Y los trabajadores de la salud en este momento están pasando por una conciliación obligatoria que fue dictada ayer desde la orden del Ejecutivo y a través de la Subsecretaría de Trabajo. Había planificado un plan de lucha para hoy y mañana en los hospitales y centros de salud que no se pudo llevar a cabo por esta conciliación. Supuestamente ayer se iba a presentar una propuesta superadora en la Subsecretaría de Trabajo, pero esta propuesta no fue ni superadora ni decente para la gente que estaba ahí escuchando y esperando una buena propuesta. Los trabajadores de la salud hoy en día, el Estado está hablando, el Ejecutivo está hablando de que son los mejores pagados, el sector mejor pagado de la provincia. Y no es tan así, no le crea, porque un médico hoy en un centro de salud, el médico que va, que los atiende, que trabaja las horas que tiene que trabajar, un sueldo inicial de un médico es de 4.400 pesos, 4.500 pesos. Un enfermero está en 3.200, el sueldo inicial. Entonces, si comparamos estos montos, un enfermero con 8 horas de trabajo diarias, si comparamos estos montos con, por ejemplo, pongamos como ejemplo los legisladores o los diputados, o pongamos como ejemplo... los mismos jefes de los hospitales y los directores de hospitales, claro, hay mucha diferencia. Salió un artículo el otro día perfectamente. Es más, comparada la provincia con otras provincias como San Luis, San Juan o Buenos Aires, los sueldos de los empleados de salud son inferiores acá en Mendoza que en otras provincias, siendo que Mendoza es una provincia que se considera cara para el sentido de lo que es el monto de la canasta familiar acá en Mendoza. Exactamente. Así que bueno, los trabajadores siguen en lucha, lo que se está bregando es por la unidad, para que se vea como un equipo de salud y no como trabajadores individuales, porque el médico no puede atender si no tiene el asistente y el enfermero al lado, y el enfermero no puede atender como si fuera un médico. Entonces es un equipo de salud. Eso lo tenemos que tener presente, lo tienen que tener presente los trabajadores, y solamente con la unidad y con la lucha se puede lograr un aumento digno, para tener un sueldo digno que alcance la canasta, el monto de la canasta familiar, por lo menos básica, para acá, para Mendoza. Claro, lo que nosotros estamos observando a partir de lo que conocemos es que como que hay una permanente provocación por parte del gobierno para generar el conflicto. ¿Con qué intenciones? O sea, porque va primero, a la primera concertación paritaria llega tarde y llega con las manos vacías. Se declara en asambleas, ahí nomás en la subsecretaría, el paro para el día 3 de abril, ¿no? Bueno, ahí salieron a pegar todo el gobierno, el ministro de... Que era injusta la medida, que estando en paritaria no se podían hacer paros. Se convoca una nueva reunión. Ofrecen un ofrecen como aumento algo que ya se otorgó el año pasado. Y como parte del aumento para este año, el 10% que quedó pendiente del acuerdo del año pasado. Porque el famoso ítem del cual el gobierno habla y lo lleva como muletilla, que es el ítem del riesgo psicofísico, la gente tiene que saber que es una ley que estaba postergada desde hace 20 años por lo menos, que es un ítem que se tenía que pagar en los hospitales, a los empleados de los hospitales que estaban en contacto con algún riesgo que pudiera ser hacia su salud. Entonces, este riesgo psicofísico se logró el año pasado, a través de luchas también de compañeros de los grandes hospitales, que se homologara en la legislatura. Entonces, no pueden venir estos señores a negociar con un ítem que es ley, y claro, que lo han ganado los trabajadores en la calle. Está otorgado y que el año está pasado. Otorgado, exactamente. Entonces, sí o sí ese ítem va a ser cobrado por todos los trabajadores en un cronograma que el gobierno pidió, porque en ese momento no tenía plata para pagárselos a todos juntos. Entonces se hizo un cronograma, todos van a terminar cobrándolo, pero... Y esto lo que muestra no es que es esta concesión que se dio el año pasado con este ítem del psicofísico no fue más que una maniobra preelectoral, porque fue para ganarse la confianza y el voto de los trabajadores de la salud del Estado. Y bueno, y hoy lo usan en su contra. Y hoy lo están usando, claro. En su contra. El tema es que por eso nosotros que estamos observando esto decimos hay una constante provocación por parte del gobierno y del ministerio hacia los trabajadores en función de qué. De hacer fracasar las discusiones paritarias, porque cada vez que se han reunido han desmejorado la oferta, la supuesta oferta inicial, que nunca fue muy clara. En consecuencia, ¿qué es lo que están buscando? Es dilatar el desgaste y de última tomar la decisión, como alguna vez se tomó, de que el aumento se da por fuera de las paritarias por decreto provincial. Pero eso, bueno, no va a pasar porque, bueno, los trabajadores están, dentro de todo, bastante tranquilos, bastante organizados y unidos como para dar lucha y tener paciencia y lograr estos objetivos, que estos objetivos sean alcanzados. Bueno, también ha habido conflicto con la gente de la administración central de la administración central de la Casa de Gobierno, que tampoco ha llegado a acuerdo. Lo último que se propuso fue un 20% que fue rechazado por todas las representaciones, ya sea de los que están adheridos a CITEA o IATE. Hoy día se ha realizado una asamblea para responder si aceptaban el 20% o no, que lo iban a decidir y lo iban a comunicar ahora en estos momentos. Bueno, tienen que estar decidiendo los compañeros. Y la otra, que también es que, bueno, hoy fue un éxito total el paro de los docentes universitarios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, con más de un 80% de acatamiento. Uh-huh. Y bueno, y también están pidiendo, fíjense lo que están pidiendo esta gente, ¿no? Profesores universitarios, ¿no? O sea, son los formadores de los profesionales. Exactamente. Que, bueno, que a su vez van a tener a cargo un montón de responsabilidades académicas, científicas. Están pidiendo un sueldo inicial de 3.000 pesos para el cargo testigo, que es el primer sueldo, el sueldo inicial claro, para un profesor universitario. 3.000 pesos. 3.000 pesos. No le alcanzan ni siquiera para cubrir ni la mitad de lo que es la canasta básica familiar. Formadores de futuros profesionales, como vos lo has dicho. Bueno, eso es lo que se está peleando. También no es que se pelee, o sea, indudablemente la gente que está y los trabajadores de la educación de este sector están reclamando, digamos, lo que consideran que sí es un piso como para empezar a aplicar una escala para tener un sueldo digno y respetable, ¿no? Volviendo a un temita de salud que quería aclarar también. En base a que hay tanta diferencia salarial entre las provincias, si bien nosotros tenemos menos sueldo que San Luis, San Juan, Buenos Aires, en las provincias del norte tienen mucho menos sueldo que nosotros. Entonces, desde algunos gremios, sobre todo ATE, AMPROS, se está llevando un proyecto a la nación para hacer una unificación. Para hacer estos serían los puntos que se quieren plantear en la nación. Y desde ATE se ha realizado un volante informativo que dice: todos los trabajadores de la salud de la Argentina solicitamos ya paritarias nacionales que garanticen salarios dignos y condiciones laborales para todos los trabajadores de la provincia y el país. 82% móvil ya para todos los trabajadores de la salud de la Argentina. Financiamiento que garantice una salud pública en todas las provincias, por un sistema de salud que sea universal, gratuito y de calidad para todos los ciudadanos, por la no privatización ni terciarización del sistema de salud. Bueno, quiero aclarar algo yo, porque si bien nosotros desde este programa, desde La Chispa, siempre estamos en contra del trabajo que hacen los sindicatos también, a los cuales los vemos como socios y cómplices del Estado, en este tipo de luchas queremos destacar el trabajo que hacen los trabajadores desde las bases para llevar a los sindicatos a hacer este tipo de acciones. Claro. O sea, el control permanente desde los compañeros de base que controlan a sus gremialistas. Esta lucha, así, si nosotros estamos viendo acá que ATE está haciendo este expeditorio, no es porque Raquel Blas sea una iluminada o a que al macho le interese el trabajo de sus compañeros, sino es que los trabajadores desde las bases están tan organizados que van con el sindicato a la cabeza o con la cabeza de los sindicalistas. Así que de esa manera se consiguen las cosas. Uno puede ir con el sindicato, pero tiene que ir empujado desde abajo, desde la base, desde el último trabajador hasta el primero, empujando a los trabajadores, a los sindicalistas. Bueno, con esto nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Seguiste escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Urbano changuito, por mi tarde. muchacho, tu voz joven. Como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El cielo, como la sangre en la tierra. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, para mandarnos un mensaje a La Chispa, que encienda la voz del pueblo, manda al 155-79-66-64. Bueno, y estábamos hablando de los salarios, ¿no? Rosita comentaba el tema de que en salud los salarios de Mendoza son más bajos que en otras provincias, y por supuesto hay provincias que tienen más bajos, pero con respecto al tema salarial en general de la provincia de Mendoza, son más bajos que en el resto que son más bajos que la media del resto del país, ¿eh? Claro. Y bueno, ahí tenemos un artículo. Vamos a leer un artículo que nos informa precisamente eso. El salario promedio es aquí 1.000 pesos menor que la media nacional. La brecha fue determinada por un estudio privado sobre empleo en base a datos oficiales del INDEC. Agrega que la generación de empleos creció 7,2% durante el 2011 a un ritmo menor que San Juan y La Rioja. Con algo más de 249.000 registrados en el último año, Mendoza es la cuarta provincia con mayor número de empleos privados. Sin embargo, la cifra no refleja una dinámica de crecimiento sostenida, ni tampoco se apoya en un alto nivel de salarios. De hecho, frente al liderazgo de San Juan y La Rioja, en Cuyo, es la jurisdicción que menor ritmo de crecimiento de puestos tuvo durante el 2011 y con una remuneración promedio anual de 4.408 pesos. Se sitúa casi 20% por debajo de la media nacional. Así se desprende de un informe privado que compara la performance de las distintas provincias argentinas y confirma que las patagónicas se cortan solas en materia de sueldos de la actividad privada por el empuje de las buenas remuneraciones del sector petrolero. Gracias a los 10.560 pesos que terminó ganando un empleado, Santa Cruz aparece a la cabeza, seguida de Chubut con 9.374 pesos, Tierra del Fuego 9.196 pesos y Neuquén 8.687 pesos. Según el último informe trimestral de distribución del ingreso que elabora el INDEC, al final del 2011 el salario total promedio del sector privado en el país alcanzó 6.371 pesos por lo que en el año fue de unos 5.442 pesos, un crecimiento del 32% respecto al 2010 y más de 1.000 pesos por encima de lo que un trabajador percibe como media en Mendoza. Medido en dólar, según el estudio de la consultora Acevedo, los sueldos evolucionaron solo 24,9% hasta ubicarse en los 1.309 dólares, aunque con una proyección que apunta a 1.409 dólares. ¡Qué montonazo, che! ¿Cuánto que cobramos los mendocinos, los argentinos? Quiero rescatar algo acá que habla de que un trabajador, primero que nada, que este artículo lo hemos sacado de un diario local, sí, de la burguesía, porque están los medios de desinformación Porque esto trata, mirá, en la forma que habla de que un trabajador terminó ganando, un empleado, 10.560 pesos. No, está bien, pero eso está aclarando que es en la industria petrolera. Y bueno, y recordemos, nosotros hemos estado informando, recordemos las luchas que han tenido para llegar a un salario así. No, ya sé, pero acá te dice termino ganando, o sea, como despectivamente. Sí, no me gustó eso. Pero además, que si ha ganado esto, tiene que haber estado metido ahí cuántas horas. No se trata de eso. Se trata de que son salarios ganados con la lucha a partir de un reconocimiento que hay de una industria que tiene pingües ganancias. Sí, ganancias extraordinariamente millonarias. Entonces, justamente, la lucha de esos trabajadores ha llevado a que tengan un sueldo, digamos, digno para el sacrificio, el riesgo que corren. Uh-huh. Y encima trabajar en la inmensidad, en las pampas, con temperaturas bajo cero, se lo merecen ampliamente. Ahora, sí, lo que está marcando esto, ¿por qué lo traemos a colación este artículo? Uh-huh. No es porque, justamente, también esto también es medio tendencioso, está hablando de que La Rioja y San Juan generaron más trabajo que la provincia de Mendoza. Eso tiene que ver con la minería. Con la minería. Pero claro, es la intención de esta gente. Ahora, nosotros tomamos estos datos, primero, ¿por qué? Porque estamos viendo que tenemos una administración pública, ya sea en la parte de salud, sea en los sectores municipales, sea en los sectores de la administración central, sean los docentes, que estamos con una gran disputa con el patrón gobierno, donde no se avanza en las negociaciones, donde no hay, y encima no se tiene en cuenta justamente esto que estamos planteando acá, que se gana acá, a pesar de ser la cuarta provincia en generación y toma de empleo en blanco, o sea, legal, tenemos los sueldos menores que en el resto, claro, del país, que la media del país. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por eso, justamente, es que no debe extrañar que en San Luis, el sector estatal, no hablemos solamente de salud, el sector estatal, el policía, vamos a eso, hablemos de un sueldo de un agente de seguridad, con los problemas de seguridad que tenemos. Uh-huh. Por supuesto, ganan mucho menos que en cualquier otro lugar del país. Hablemos de los choferes colectivos. Nosotros, ahora que entran en paritaria la gente de colectiveros de Mendoza, pero ya se ha logrado a nivel nacional un inicial de 6.000 y pico de pesos. Inicial, en Córdoba, por ejemplo, eso ya lo están ganando hace como 2 años atrás. Claro, claro. Los trabajadores del volante de transporte uh-huh. en Córdoba. Entonces, ahí vemos, incluso si lo relacionamos con esta intención que tiene un sector de los estatales de generar una paritaria nacional, digamos, de la diversidad que hay, con este tema de las paritarias, con este tema de la independencia de las administraciones provinciales, de la injusticia que se generan, ¿por qué? Porque pagan a su antojo, ¿verdad? Eso nosotros lo vimos en el conflicto de los municipales acá en Mendoza, cuando al no haber oferta, digamos, de a nivel paritario, se dejó librado a cada intendencia, a cada intendente, que arreglara con sus trabajadores. Uno ofrecieron el 10, otro ofrecieron el 25, otro no ofrecieron nada. Entonces, eso es, digamos, por eso es la insistencia también siempre de convocar a la unidad de los trabajadores y reclamar. Y aparte, no solamente, digamos, de ir mirar un poco más allá del reclamo salarial y de la mejora salarial, ¿no? ¿Por qué? Una cuestión de dignidad. Claro, porque si vamos a vivir preso, como por ejemplo, podemos llegar a ganar con nuestra lucha y arrancándole con mucha lucha un sueldo, digamos, si se quiere. Podemos llegar a los 10.560 que, por ejemplo, gana un petrolero en Santa Cruz. ¿Ah? Pero ¿hasta cuándo vamos a estar peleando, claro, por el salario? ¿Y hasta dónde esos 10.000 pesos en esos lugares inhóspitos, con lo caro que es vivir en esas provincias, claro, le alcanza? Le alcanza, claro, exacto. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, de que vivimos detrás de la zanahoria, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente es así. Vamos como el burrito que lo van llevando con la zanahoria. La zanahoria y el sueldo. Y siempre vamos a ir detrás de eso. Siempre vamos a querer mejorar, siempre, y nunca nos va a alcanzar, porque ellos tienen los mecanismos necesarios y suficientes para que si nos dan 1.000, nos saquen 1.200 por otro lado, a través, claro, de la inflación, a través de los impuestos a las ganancias. ¿Te imaginas que un trabajador de estos que gana, ya que gane 7.000 pesos o más de 6.500, ya está pagando impuestos a las ganancias? O sea que le tiene que devolver plata al Estado. Claro. Bueno, ¿y el Estado qué hace con esa plata? ¿Ah? No me la devuelve a mí en beneficio. La devuelve en subsidio a los grandes monopolios y empresas multinacionales. Eso es lo que quería aclarar. Que acá en la Argentina, realmente, al ser gerenciadores de los monopolios, ¿qué es lo que hacen? Entregan subsidios a empresas que ganan millones. Encima el gobierno los subsidia y les perdona deudas también de impositivas y todo eso. Ahí, con lo cual muchas empresas pueden hacer inversiones. Claro, pero mira, antes, para entrar en tema, justamente hablando de subsidios, se ha llegado un convenio entre el Estado Nacional, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, con el monopolio de Fiat, que van a lanzar, digamos que a Fiat va a ampliar a partir de una inversión que dice que va a ser de 1.250 millones de pesos para la producción de 90.000 automóviles Fiat Palio, más una línea de tractores y maquinaria agrícola. Pero ojo, esa es la noticia que se escucha en la radio, en los medios de información del sistema. Ahora, no dicen claramente que de esos 1.250 millones, 830 millones son aportes que hace el Estado Nacional. ¿Ah? Y tampoco hablan de que los sueldos de los trabajadores de Fiat, sobre un básico de casi 2.600 pesos, una cosa así, 600 los paga el Estado Nacional, y hay un porcentaje también que lo paga el Estado cordobés, el gobierno de Córdoba, que subsidia los sueldos de los trabajadores que trabajan para la Fiat. Entonces, o sea que para la Fiat la ganancia es neta, porque ni siquiera está invirtiendo en pagarle los sueldos a sus trabajadores. Le paga una parte. Paga una partecita nada más. Bueno, con esto nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron de mí. No se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso. de pie, largando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Salario, maestro del bien, cuidando a pichones blancos que madurarán iluminando su pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao amate. Soy inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al paso trapeado voy a torcer al destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, largando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Yo no voy a contarle lo que quiere escuchar. No lo haré disfrutar. Hay muchas cuentas pendientes. Por eso le hablo de frente y no lo dejo. Me cansé de mirar cómo agonizan mis sueños. Sé que no escucha mi llanto. Bueno, y estamos llegando a este nuestro último bloque de La Chispa, con un anuncio muy importante para la ciudad de Mendoza por la Asamblea Popular por el Agua Pura. ¿Estoy bien? Uh-huh. ¿No estoy equivocada? Bueno. Asamblea Popular por el Agua. Asamblea Popular por el Agua. Así que bueno, pasamos a leerlo, así saben. Mendoza por Famatina y Tinogasta. Nuevamente nos juntamos sábado 14 de abril de 10 a 13 horas en el kilómetro cero, en solidaridad con los pueblos cordilleranos de Famatina y Tinogasta, que permanecen cortando y bloqueando las rutas del saqueo megaminero en las provincias de La Rioja y Catamarca. Esta vez estaremos recolectando abrigos, camperas, mantas, frazadas, guantes, alimentos no perecederos, leche en polvo, arroz, fideos, alimentos enlatados, azúcar, hierbas. Elementos de higiene y limpieza: lavandina, jabón, detergente, guantes de látex, champú, jabón, toallas húmedas, etc. Elementos de botiquín: gasas, algodón, aspirinas, ibuprofeno, etc. Descartables: platos, cubiertos, vasos. El agua siempre es bien recibida. Colaboraciones de dinero para enviarles y que lo utilicen en lo que necesiten. A su vez, estaremos juntando firmas y repartiendo folletos informativos. Si por algún motivo no puedes asistir, puedes acercarnos tu donación el lunes a las 20:30 en la casita colectiva Patricias Mendocinas, 827 San José, Guaymallén. Porque la lucha es de todos, porque el agua es un bien común que no se vende, porque Famatina lucha y Tinogasta resiste, te esperamos. Asamblea Popular por el Agua contra el Saqueo y la Contaminación. Miembro de Asamblea Mendocina por el Agua Pura, AMPAP, Regional Cuyo, NOA, Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC. Bueno, esta es una invitación que hacen, ya hemos hablado nosotros de los problemas y los, o sea, y las cosas que se llevan a cabo en Tinogasta, claro, lo importante es que, fíjense que lo que se está pidiendo es porque justamente la gente se mantiene en las rutas. Exacto. Cortando, justamente hacen un bloqueo selectivo, lo que ellos impiden es el paso de los camiones y cualquier otro medio de transporte que lleve insumos para la mina. Uh-huh. La minera La Lumbrera, fundamentalmente, que es la que está castigando a la zona de Tinogasta, fundamentalmente. Y bueno, y la gente de Famatina que ante el embate que hay de los monopolios de la mega minería, amparados y apoyados por el gobierno nacional, también han reforzado su protesta en Famatina para oponerse, digamos, al proyecto de la zona. Lo mismo para, bueno, el resto del país, ¿no? Bueno, sin más, como hemos dicho siempre, que siga la unidad y la organización de los trabajadores para llegar a conseguir una revolución socialista donde el poder sea del pueblo y se rija por la democracia directa. Ríanse, chicos. Directa. Así que, bueno, además, hacia el primero de mayo, un movimiento obrero revolucionario por la dignidad de los trabajadores fomente desde su lugar de trabajo. Una actividad que verdaderamente conmemore, y no solamente conmemore, sino que invite a la lucha de los trabajadores para ese día, el primero de mayo. Porque el acto de los trabajadores tiene que ser hecho por los trabajadores, no tiene que ser organizado ni por el oficialismo, ni por los entes que responden al oficialismo. Los trabajadores se tienen que organizar y representarse entre sí. Claro, y porque tampoco es una fiesta. Claro, entonces, y además que quería decir algo antes que se me vaya, porque está muy bueno, que el acto de los trabajadores es en la lucha. O sea, ellos van a conmemorar y van a hacer memoria este día luchando. Exacto. Por eso, bueno, la idea es esa, que no es un festejo como históricamente han querido imponer desde estos sectores de gobierno, claro, que es una fiesta del trabajo, no es una fiesta del trabajo. La fiesta del trabajo se la hacen los patrones cuando se quedan con la plusvalía que nos extraen a diario en nuestros trabajos. El primero de mayo es una jornada de lucha, una jornada histórica de los trabajadores, y en esta época que estamos viviendo históricamente un momento trascendental para la humanidad, tiene que recobrar ese sentido de lucha y de pelear por la dignidad del trabajador y por su emancipación definitiva y sacarnos del yugo de la explotación del capitalismo. Bueno, ¿qué más vamos a decir después? Nos estamos escuchando el próximo miércoles en La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, hasta el miércoles que viene. Ojo, se viene loco de la azotea. Se van a tener que esforzar estos chicos para hacer un programa que supere la calidad que ha tenido este programa. Hasta la semana que viene. Chao.